Muy buenas noches, queridos centineleros. Bienvenidos a este capítulo número 84 de El Centinela, un programa de heavy metal que pueden encontrar siempre, ya saben, en la www.boxrock.com.ar todos los jueves a partir de las 22 horas. Quien les habla, Walter Díaz, acompañado, como ya es costumbre, por mis laderos y compañeros, los señores Alejandro Solignac y Carlos Ventura. Vamos a tener realmente un gran programa hoy, mucha buena música para disfrutar, algún bloque nuevo que alguno de nuestros columnistas nos va a presentar en esta noche de hoy. Les recuerdo a todos que vamos a tener siempre a su disposición el grupo de Facebook, el Centinela Metal Radio, ustedes ingresan al mismo, y ahí, además del arte de tapa de los discos que suenan cada jueves en el Centinela, van a tener también la posibilidad de interactuar en el chat del grupo, siempre con respeto y siempre dando sus opiniones sobre las bandas, los discos y los temas que solemos pasar jueves a jueves aquí en el Centinela. También tenemos nuestra página de Instagram, el Centinela Metal Radio. Ustedes ingresan al mismo y van a encontrar el arte de tapa de los discos que pasamos el último programa generalmente, pero además van a tener el arte de tapa de todos los discos que pasamos al Centinela desde el mismo día de su creación, allá en el lejano 13 de mayo del año 2021, es decir, estamos a nada de cumplir 2 años ininterrumpidos, por supuesto siempre tomándonos nuestras merecidas vacaciones, del Centinela aquí en la Box Rock. La verdad que es un placer y es una satisfacción enorme. No sabíamos realmente hasta dónde íbamos a llegar. Bueno, ya estamos en los 2 años de emisión del Centinela y vamos entonces por el capítulo número 84, como ya creo que les he dicho, y vamos a comenzar este programa número 84 dando inicio el mismo aquí por la Box Rock con un disco que se editó el 18 de abril de 1987 mediante el sello japonés Human Records. El mismo tuvo por nombre The Best in Your Bed y sus autores, los japoneses Tilt. Esta banda fue fundada en 1983 por el guitarrista Yasuki Katano en Nagoya, y en este disco lo acompañarían Akinori Mitsui en batería, Tatsuyuki Ohara en guitarra, Hiroyuki Miyoshi en bajo y Takeshi Sakakibara en la voz. The Best in Your Bed, además de ser su álbum debut, también es un disco de altísima calidad de hard rock y heavy metal, aunque un tanto convencional, con un sonido extremadamente americanizado, con un estilo y espíritu similar al Big Time Change, también producido en 1987, de sus coterráneos Selkima 2. Este disco es muy sólido, con algunas piezas de excelente nivel como Black Jack, Bad Luck o Ready for Love, entre otros. Como dato interesante, vale acotar que Tilt, alrededor de 1996, hizo una pausa después del lanzamiento de su sexto disco, No Other Way to Live, para reunirse a fines del año 2013 para un show en su país natal y revivir por completo después de un largo silencio que duró más de 18 años. Recordamos a los japoneses Tilt con el tema Stick Into Your, de aquel fenomenal disco de 1987, The Beast in Your Bed. Comienza el Centinela número 84 y lo hacemos con los nipones Tilt. Tell me. Hay indefinidas cantidad de bandas a lo largo de la historia del metal que solo han grabado un demo, un EP o un larga duración y desaparecen en el arcón de los recuerdos para siempre. Uno de esos casos fueron los Steel Fury, una agrupación oriunda de Alabama, Estados Unidos, y formados en 1987, que duraron solo 3 años en el candelero del acero. Durante ese periodo grabaron solo un álbum al que llamaron Lesser of Two Evils, en 1989, con el apoyo del sello americano New Renaissance Records, hoy extinto. Con Tim Cassin en bajo y voz líder, Dana Lauderdale en batería y Tim Berryhill en guitarra, el trío tocaba una marca de power thrash con soberanos toques de speed metal, con un enfoque muy tradicional que recuerda a tanques como Razor y Exciter. Steel Fury es una sólida incorporación al reino desconocido del thrash de finales de los 80. Muchas de las canciones de este álbum nos regalan un riff principal sólido y motivador, aunque a veces pueden aventurarse en el ámbito repetitivo. No importa, Steel Fury tenía con qué y lo demuestra con este gran tema que escucharemos a continuación en el Centinela número 84. Llega el turno de Justice Day. We'll be right back. power metaleros Within Silence bien podrían decirse que son una joven banda proveniente de Košice, Eslovaquia, formados en el año 2014 por Richard Germanus en guitarra líder, Martin Sicko en guitarra rítmica, Philip Andel en bajo, Peter Garns en batería y Martin Klein en voz. Llevan editados dos discos, Gallery of Life, que es su álbum debut, el cual vería la luz el 8 de mayo del año 2015 a través del sello sueco Ulterium Records. Y el 27 de octubre del año 2017 llegaría su segunda obra, llamada Return from the Shadows, también por el mismo sello discográfico de su antecesor. El estilo de los Within Silence es power metal melódico y con temáticas en sus letras que refieren a la religión. Musicalmente recuerdan a los primeros Sonata Ártica, los Theocracy o a los reyes del power finlandés Stratovarius. Y el elemento común compartido por la banda con aquellas tres eminencias es el característico sonido del power metal europeo, con su énfasis en grandes melodías y ocasionales incursiones en lo progresivo. De su disco debut Gallery of Life, escuchamos a los Within Silence con el pegadizo Emptiness of Night. Souls. shines in the darkness when you die. Martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El bar de los perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma Vox Rock, tu radio, haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas. Cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá el bar, domingos de 18 a 20 horas por Vox Rock. Te esperamos. Vox Rock, todo el rock, todo el blues. Buenas noches, soy Charlie y en esta emisión del Centinela estrenamos un nuevo bloque llamado Tesoros Subterráneos. Cuando hablamos de tesoros nos referimos a algo que consideramos valioso y subterráneos porque sin duda requieren una búsqueda de más profundidad en donde ellos se encuentran. Esos tesoros los podemos definir en términos musicales a demos, split o singles que quedaron ahí en el underground en su momento y gracias a diferentes sitios y a la tecnología de hoy podemos acceder a los mismos. Nuestra primera banda en este bloque se llamó Dry, los cuales procedían de la ciudad alemana de Berlín y se formarían en el año 1988. El material que editarían sería solo un demo en el mismo año llamado Rust in Peace y en forma independiente en la línea de un heavy power metal de tradición alemana. Dry fue un proyecto que en nombre parecía ser una de las tantas formaciones con músicos debutantes y con ganas de editar su material para lograr rodaje. Pero detrás del nombre se podría decir que había una especie de Dream Team teutón. ¿Y por qué es esto? Simplemente por los músicos que estaban involucrados. En la voz teníamos a Peter Hader, quien fuese vocalista de Tylon, a Peter Mason en guitarras y Chris Brands, quienes se integraron Dry Digger, y Matty Cars en batería, de la banda Sado. Rest in Peace contenía dos caras, A y B, con dos temas por lado y una edición limitada en cassette. Nosotros vamos a escuchar a los Dry de Alemania, con el tema Be Dead or Die de su demo de 1988. We'll be right back. En el bloque de tesoros subterráneos y ahora vamos a ir al ámbito local. Para los que nos escuchan de otros países, me refiero a Buenos Aires, Argentina en los años 80. El año exacto sería 1984, en donde se forman los Sabotage, banda de heavy metal con influencia de Black Sabbath e Iron Maiden, pero con riffs más punzantes y, como ellos definían, con más furia, velocidad y melodías. Y sus letras de contenido social y interreligión sumaría más impacto a la propuesta de esos años. Sabotage tuvo como líder y mentor al guitarrista Marcello Simonelli, y en sus primeros años la banda se desempeñó como trío hasta llegar a ser quinteto casi al final de la década. A él se le sumaron Ángel Vierna en voz, Eduardo Castet en guitarras, Carlos Caro en bajo y Miguel Ciada Midagro en batería. En 1985 pudieron llegar al primer demo, pero se desconoce de las copias del mismo. La banda igual siempre se mantuvo activa tocando en el circuito local y con sus composiciones hasta que en el año 1988 y 1989 grabarían su segundo y tercer demo respectivamente, siendo esto solamente en distribución promocional en formato cassette. Este material representó por años una verdadera obra de búsqueda para los fanáticos del estilo y se convirtió en un auténtico material de culto. Pero con el tiempo la banda tendría una revancha y también para los amantes del género, ya que en el año 2001 el fanzine Despreciable Realidad concretaría el sueño de muchos al editar el material en CD. Vamos a cerrar el bloque con los Sabotage de Argentina, con el tema Esperando el final de su demo del año de 1989. Yeah. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Box Rock. Sabemos que esperas ese momento, domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Box Rock, tu radio. Llega el momento del Doom Metal en el Centinela y esta noche les presento a los italianos Crimson Dawn. Esta banda tiene sus raíces en Milán, Italia, y se formó a principios del año 2005, enrolados en el género del Epic Heavy Power Doom Metal. Con Darío Beretta de Dracar y Marco Rusconi en guitarra, Alessandro Reggiani Romagnoli en bajo, Luca Lucini en batería, Emanuele Laghi en teclados y Antonio Pesere en voz. Tienen 4 discos editados, In Strange Aeons en el año 2013, Chronicles of the Undead Hunter en el año 2017, Inverno del año 2020 y el último 28 de abril lanzaron su último y cuarto registro, It Came From the Stars, ya con Claudio Cesari en reemplazo del señor Antonio Pesere en la voz. Si bien aquellos dos primeros álbumes se presentaron en un estilo de metal sinfónico Doom, esas influencias Doom son más prominentes que nunca en su tercer trabajo, Inverno, que es el disco en el que hoy nos enfocamos. Con guitarras mucho más dominantes que antes y con un mayor énfasis en los tempos más lentos que realzan los rasgos sinfónicos de la banda, lo cual no disimula sus influencias en el metal tradicional, el folk y el rock progresivo de los años 70, que hacen que su sonido sea verdaderamente único. Para muchos, seguramente pocos conocidos, es hora de los Thanos Crimson Dawn en el Centinela y escuchamos la pieza que cierra este su tercer trabajo, Inverno, la sugestiva Soul Crash. Of this broken man. Desde Mar, una ciudad perteneciente al distrito de Recklinghausen, en Renania del Norte, Alemania, llegaban los Despicery, una letal y potente agrupación metalera compuesta por un quinteto que formaba con Mark Brudigam en el bajo, Lars Janos en la batería, el dúo de guitarras a cargo de Daniel Halter y Roland Snigersky, y un tal Florian Reimann, actualmente en Globin's Blade, en la voz. Se formaron en 1993, y estos muchachos llegaron a grabar tres muy buenos discos, el primero y el que sería su debut, Immortal Sun, en 1999, luego llegarían Behind the Mask del 2000 y Ferrum, su tercer trabajo, arribaría en el año 2002. Todos ellos editados bajo la tutela del sello local Iron Glory Records. La banda hoy está en espera indefinida después de que Roland Snigersky dejara Despicery y el vocalista Florian Reimann se mudara al norte de Alemania. De su disco debut, el mortal Immortal Sun, suenan los alemanes Despicery con el tema Time Runner. Wow! Hola, soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Hola amigos, hola familia Chevy Rockets. Mensaje para decirles que la cita será para los viernes. La Buena Estrella, todos los viernes, de 23 a 0 horas por Box Rock. Vamos a hablar un poco de todo, un poco de rock, un poco de blues. Todos los viernes, de 23 a 0 horas por Box Rock. ¿Cuándo? Todos los viernes. Todos los viernes. La Buena Estrella por Box Rock. La Buena Estrella. Estás escuchando Box Rock. Bienvenidos Centinelas, soy Alejandro Soliñac y comenzamos con el bloque de bandas que cantan en castellano. En primer lugar, presentaremos a la banda argentina Ignis. Formada en el 2012, la propuesta de la banda se basa en el heavy metal de los 80. Poseen una interesante discografía que se compone por un demo, Sonidos desde la cripta del 2014, dos EPs, Viajeros del Tiempo del 2015 y Pandemia 2020, más un LP homónimo, Ignis, del 2018. El primer show lo realizan en el 2014 en el mítico y desaparecido Speed King de Buenos Aires, para luego continuar en el circuito de clubes y pubs. Como muchas bandas en el 2020, debieron pausar los ensayos y shows y pudieron realizar unos videos a distancias que hoy pueden verse por la red social YouTube. En el 2021 participan de shows en la modalidad de streaming. Concretamente lo hicieron en el Argentina Online Metal Fest y en el Metalero Fest. En el 2022 volvieron a la actividad en vivo como cuarteto por el ámbito metropolitano de Buenos Aires, adelantando ya 6 de los 9 temas que serán parte del segundo álbum de Ignis, el cual está a pleno proceso de preproducción antes de ingresar a grabar. Vamos a presentar un tema del primer larga duración, el homónimo Ignis, editado en junio del 2018, el cual contiene 9 temas y que fuera registrado por los siguientes músicos: Juan Mori en guitarra, Lito Salerno en bajo y con ellos los 3 integrantes que forman parte y permanecen en la actualidad de la banda: Rudy Lozada en voz, Flavio Lema en guitarra y Fernando Palamara en batería. El tema que escucharemos es Solo en la Oscuridad, pero antes, Flavio Lema nos quiere decir algo. Hola, soy Flavio Lema, guitarrista de la banda Ignis, y bueno, quiero saludar a Walter, a Carlos y a Ale del Centinela, y les cuento de que Ignis es una banda de heavy metal de Buenos Aires. Hacemos heavy metal, digamos, del estilo tradicional, basado más en lo que son los 80, ¿no? Con las influencias musicales. Y pueden encontrarnos en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como Ignis Heavy Metal. Y en YouTube también nos encuentran como Ignis Heavy Metal. Y ahí van a poder escuchar temas nuestros, ver videos en vivo o entrevistas. Así que bueno, nada, un fuerte abrazo para los chicos del Centinela y a los oyentes, y estamos acá conectados. Saludos a todos. We'll be right back. Continuamos con el bloque de bandas en castellano y esta vez suenan por segunda vez en nuestro programa la banda argentina Matras. Matras presenta ahora el single adelanto de su cuarto álbum llamado El Poder de la Mentira, lanzado en este primer cuatrimestre del 2023. Editado por el sello Metal Scene Record, fue grabado en los estudios Black Cane Records por Gerardo Avenante, mezclado y masterizado por Axel Sierra Bass en Digital KSB de Barcelona, España. Cuenta con la producción artística de Gustavo Rubén, Gerardo Avenante y Axel Sierra Bass. El arte de tapa y diseño del álbum El Poder de la Mentira, que se encuentra en plena preproducción de edición, está a cargo de Aldo Requena de Hammerblaze. Formados en el 2008 con tres álbumes editados, Matras del 2009 y sus muy reconocidos Alquimia del 2015 y Sociedad Secreta del 2019, afianzaron al grupo como un gran exponente dentro de la escena del heavy metal argentino. Hay que recordar que Matras ha realizado importantes presentaciones locales, como así también junto a artistas internacionales de la talla de Saxon, Rage, Dougie White, Paul Di'Anno, Virgin Steel, Raven, entre otras. La alineación actual que ha grabado este disco, que a través de este single promete y mucho, está formada por Gustavo Rubén en guitarra, Sergio Martí en batería, Fernando Barreiro en bajo y Charlie Coria en voz. Llega El Poder de la Mentira. Mi sueño en destruir. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Box Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19 y 30 horas. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Hola, soy Juan Acosta y seguimos escuchando Box Rock, la radio del rock. Las acciones heroicas de la antigüedad, a menudo vinculadas a héroes, dioses y fantasía mágica, son motivos de inspiración artística hasta nuestros días, como por ejemplo la Ilíada y la Odisea, epopeyas formadas de origen griego, y justamente de Grecia provienen los Battle Roar, una agrupación enrolada en el Epic Power Metal, formada en Atenas en septiembre del año 2000, con Marco Concoregui en voz, Costas Macricostas en el bajo, Manolis Caraceris y Costas Sorsis en guitarras y Nick Papadopoulos en la batería. Su discografía la compone en 5 discos, el homónimo Battle Roar, su álbum debut, que data del año 2003, al que le seguirían Age of Chaos del 2005, To Death and Beyond del año 2008, Blood of Legend del año 2014 y Codex Epicus del año 2018, hasta ahora su última producción. De su segundo disco, Age of Chaos, un interesante amalgama de lo mejor que puede ofrecer el metal épico, con melodías guerreras acompañadas de coros que te envuelven en un sentimiento de grandiosidad y elocuencia similar a cuando en los 80 escuchábamos himnos como Holy Diver, Crusader o Hallowed by the Name. Escucharemos el tema Vampire Killer. Me llamó la atención que en este disco, el segundo de Battle Roar, hace una importante colaboración el siempre recordado Mark Shelton, vocalista y guitarrista de los gloriosos Manila Roar. Damas y caballeros, alcen los escudos y espadas, llegan los griegos Battle Roar con el tema Vampire Killer. That lies in the air. He looks out for 1985, y en la ciudad de Valadares, Portugal, asomarían al mundo una poderosa banda de power heavy metal bajo el nombre de Tarántula. Sin embargo, su historia comenzaría exactamente 4 años atrás. En octubre de 1981, bajo el nombre de Mac Sack. En 1985, adoptan el nombre de la Mortal Araña, y 2 años más tarde, en 1987, con Luis Barros en batería, Joao Lazo y Paulo Barros en guitarra, y este último también en las voces, Serafín Paiva en teclados y José Baltazar en bajo, quien fallecería el 25 de abril del año 2020, graban y editan su disco debut, el homónimo Tarántula, con una muy buena recepción de parte de los metaleros. Luego llegarían 8 discos más, siendo Thunder Tunes from Lusitania su último disco, editado por Larvare Records en mayo del año 2021. De su segundo disco de 1990, Kingdom of Lusitania, que ya contaba con Jorge Márquez en la voz, en reemplazo de Paulo Barros, abocado solo en su guitarra, disfrutamos el tema Lusitania en el Centinela número 84. Yeah. Ya tiempo, en el programa número 35, tuvieron su lugar en el Centinela los legendarios británicos Trofan. Pues bien, lo cierto es que además de ellos, unas cuantas bandas más compartirían el mismo nombre y una de ellas vendrían de Irlanda, más precisamente de Dublín, y se formaron en el año 1982. Hoy están inactivos, pero en 1988 estos muchachos lanzaron su único legado mediante el sello inglés GI Records, y lo llamaron The March Is On, un gran disco plagado de riffs de la vieja escuela. Suenan como una banda de la New Wave of British Heavy Metal, aunque un poco más progresiva que aquellas agrupaciones que conformaron el movimiento nacido en Inglaterra. Para destacar la voz de quien figura como vocalista en los créditos, Ed Kenny, que tiene un timbre de voz que suena malhumorado y quejumbroso, pero interesante de escuchar. A Ed Kenny lo secundaban Maurice Cassidy en bajo, Ray Ellis en batería y los guitarristas Tom Harte y Lee Barton. En 1992, y en formato cassette, mediante un sello independiente, sacaron un demo Night Killer con 8 temas, y el 15 de septiembre del año 2011, el sello local Irish Metal Archive editó una compilación con 12 temas al que llamó Discography 1985-1988. De su única pieza, The March Is On, suenan los irlandeses Trojan en el Centinela, con el tema que da inicio a esta placa, el mortal Never Cry Again. She's my friend. She's not my friend. Anyone will satisfy her need. porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Vox Rock. ¿Ok? Están avisados y ya saben, La Guitarra No Se Mancha. Las nuevas bandas tienen su espacio en Vox Rock. Bueno, hacemos un paréntesis en el desarrollo del programa para contarles a todos que este Centinela número 84, como así también todos aquellos que conforman esta tercera temporada del Centinela año 2023, los van a tener a su disposición en el blog Latidos del Metal. Ustedes ingresan al mismo y ahí van a encontrar, además de nuestro programa, otros referidos al heavy metal a lo largo de nuestra querida patria, como así también algunos programas muy interesante de escuchar de otros países hermanos, siempre referidos a el heavy metal y al amor que tenemos por esta música. Así que bueno, es una buena manera de escuchar un poquito de metal, siempre en la compañía de amigos, en lo posible, tomando alguna bebida refrescante y disfrutando de esta música que tanto amamos. Dicho esto, continuamos entonces con más Centinela, capítulo número 84. Hola a todos, soy Charlie y llega un nuevo capítulo para lo intrincado y complejo que podemos encontrar en el bloque progresivo El Centinela. Hoy vamos a ir un poco más allá y nos metemos en la corriente más extrema con la banda de death metal progresivo Escariot. Los Escariot, oriundos de la ciudad de Kristiansand, Noruega, se forman en el año 1997 y editando hasta el día de hoy 4 discos de estudio. La combinación del sonido thrash con la brutalidad del death metal no sería una variante interesante si las voces limpias con la combinación de melodías y arreglos no estuvieran presentes. Para mostrarnos dónde estaban ubicados los Scariot, podemos ponerlos entre Coroner y Entomb para que tengamos una idea de los diferentes matices de la banda. Toda esta combinación, por supuesto, de sonidos los podemos encontrar a lo largo de su discografía, pero en este caso elegimos a su tercer disco de 2003, llamado Stranger to Numbers. Varios músicos integraron otras bandas de gran importancia en su país, pero yendo a la formación de este disco tenemos a Odley Stephens en voz, Daniel Olaisen y Frank Orland en guitarras, Stefan Schulz en bajo y Thor Atle Andersen en batería. Pasamos a escuchar a nuestra primera banda del bloque, a los Escariot, con el tema Monopolize de su tercer disco Stranger to Numbers del 2003. Stop! Arrancamos en el bloque progresivo y desde las tierras finlandesas encontramos en la ciudad de Oulu a los Annus Dei. Esta banda, formada en 1993 por el vocalista Arttu Pakkinen y el guitarrista Marko Kinnunen, en sus orígenes eran una banda de death metal. Pero con la inclusión de un nuevo guitarrista llamado Pekka Kolivouri, también llegaron las melodías y pasajes más melódicos. La formación se completaría con Jussi Kupaila en bajo y Peter Lamassari en batería. Como ya dijimos, las melodías ya se habían instalado en la composición de la banda, y también el estilo de su vocalista se volvió más versátil, dejando de lado los guturales para atarse a un nuevo sonido. Pero sus letras se quedaron en el lado oscuro, por así decirlo, y todo lo relacionado a la muerte, dolor, oscuridad y estadías en el infierno eran la temática a seguir en todo el disco. Disco que se editó en el año 1998 y que fue lo primero y último de su discografía. El disco se llamó World of Pain y de ese disco vamos a escuchar el tema Amputation y cerramos este bloque con los Annus Dei. Soy Carlos Gardelini y te quiero avisar que vamos a seguir con nuestro programa todos los miércoles, lo último que me faltaba por Vox Rock, pero ahora con media hora más, a partir de las 21 horas, de 21 a 22.30, todos los miércoles, por Vox Rock, lo último que me faltaba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Peter Fon y desde este viernes voy a estar en Vox Rock Radio con mi programa HDP. Acordate, todos los viernes de 21 a 23 con la mejor música que alimenta el alma. HDP, Peter Fon, Voz Rock Radio. ¡Chau! ¿Por qué será que tienen madrugadas en muchas canciones no faltan? ¿Será la idea? Voz Rock. Comenzamos con el bloque de thrash y death metal. KK Street Banger es la banda de metal extremo más joven, pero también la más excitante de la República de Montenegro. Cada tema que ejecutan provocan un desagradable estallido en el público, impulsado por el sonido de un thrash metal intransigente, sin una sola nota innecesaria. Lidia con el desorden y la inclinación por la música comercial, con la que intentarán cautivar y cultivar una buena relación con todos. Especialmente no con el pensamiento crítico subdesarrollado en su región, que es aficionado a otro tipo de música en detrimento del riff de metal genuino. A partir de esa rebelión contra la música comercial y la devoción por la distorsión de la guitarra, el thrash metal montenegrino, creado por KK Street Banger, está a punto de convertirse en los mentores típicos de la nación, para enseñar a otras bandas a tocar thrash metal. De hecho, ya se habla de la New Wave of Balkan Heavy Metal, la nueva ola de los países balcánicos. La banda tiene un EP del 2010 llamado Street Rotten Thrash Derby, que va muy en la línea de Destruction, Exodus, Overkill, Metallica y Sodom. Editaron un split en el 2018 con varias bandas locales, y en el 2021 lanzan lo que hasta ahora es su último trabajo, un single llamado War Zombie, producido, grabado y mezclado por Rebellion Studios en la ciudad de Podgorica. La banda está formada por Marko Komlenac en voz, Milos Glija Klikovac en guitarra, Branko Bane Jugovic en bajo e Ivan Chetkovic en batería. Escuchamos el tema War Zombie. Continuamos con el segmento del thrash y el death metal en el Centinela. Extinction es una banda de thrash death metal formada en La Puglia, el sur de Italia, en junio de 1995. Su estilo se caracteriza por una mezcla equilibrada del death y el thrash metal, influenciado por bandas como Sepultura, Metallica, Pestilence y Morbid Angel, entre otras. Editan su primer demo llamado Progress Regress en 1996. Después de 2 años, la banda deja de tocar y 17 años después, en el 2014, se reformaron en Torino. Volvieron a tocar, siendo banda de apertura de grupos reconocidos a nivel mundial. En mayo del 2015, Extinction lanza un nuevo sencillo llamado Conspirators. En abril del 2016, el vocalista de aquel entonces, Alice Darkpiece, aparece en el programa de televisión Italia's Got Talent, demostrando sus habilidades para gruñir. El 30 de abril del 2017, la banda lanzó el álbum debut, The Monarch Slave, de Unholy Fire Records. Continuando con su carrera, en agosto del 2018, la banda cruza las fronteras nacionales tocando en Hannover, en Alemania, y en Serbia, en el Rock Village Fest. Llegarían después, en octubre del 2019, un nuevo álbum, The Apocalypse Mark, de Revolve Records. Su último trabajo, Cryogenesis, fue lanzado el pasado 28 de abril del 2023 a través de Punishment 18 Records. El material ha sido mezclado y producido por Davide Biglia. Los músicos que registraron este nuevo disco fueron Filippo Howling Star Colaro en voz, Danilo Bonusso en guitarra, Gian Edifici en guitarra y Davide Biglia en batería. La portada ha sido diseñada por la talentosa Sheila Franco. Representa el tema de la criogénesis o la posibilidad en el futuro, después de una larga hibernación, de revivir cuerpos humanos o partes de ellos, como cabezas y cerebros, con la ayuda de cuerpos biónicos. El tema, muy actual ya en estudio por la ciencia, será luego explorado en alguno de sus temas que tratan del transhumanismo, en el mejor sentido, el más amplio sentido. La canción que escucharemos es Facing the Beast. Hi, I'm Danilo Bonusso, guitarist of the thrash death metal band Extinction from Italy. I want to send a greeting to the listeners of El Sentinela. We present our song Facing the Beast from the new album Cryogenesis, produced and distributed worldwide by Punishment 18 Records. Follow us on our social pages and listen or buy our album on our Bandcamp or other platforms. Greetings to all from Extinction. You must be falling off now, falling as you love. Hola gente, ¿cómo están? Soy Eduardo Fresa y junto a Carlos Festenese seguimos con Abrazo de Amigo, un espacio de música, charlas y reportaje todos los martes a la medianoche, donde los sentimientos se expresan a través de las palabras. Que tus sábados estén cargados de rock depende de vos. Escuchá las bandas que hacen latir al rock nacional y a toda Latinoamérica en un solo lugar. Reyes del Under, sábados de 9 de la noche hasta las 2 de la mañana por Vox Rock Radio. Sé que andan diciendo, diciendo por ahí. Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. Seguimos en www.boxrock.com.ar. Antes de ingresar al bloque final del programa de esta noche aquí por la Box Rock, quiero recordarles a todos que ni bien culmine este capítulo número 84 de Centinela, Alejandro siempre va a tener la deferencia de subirlo en su totalidad por nuestra plataforma de iVoox, en nuestra página de Facebook, de Centinela Metal Radio. Así que ustedes ingresan ahí directamente y escuchan el programa. Aquellos que lo quieren hacer de vuelta porque no han escuchado hoy, o aquellos que no han podido estar con nosotros y quieren hacerlo, bueno, esa es una muy buena oportunidad. Así que recuerden, ingresan a nuestra página de Facebook, ahí van a encontrar la plataforma de iVoox de El Centinela, hacen clic y ahí van a tener a su disposición el programa. Vamos entonces a continuar, vamos directamente al bloque final de nuestro programa de hoy, vamos con novedades. Comenzamos este bloque de novedades con una que a más de uno, estoy seguro, va a sorprender. El nombre Withering Scorn seguramente a nadie le dice nada, pero esta brutal banda tiene integrantes que presentan un currículum realmente que da pavor. El sello Frontiers Music SRL ha anunciado el próximo lanzamiento del álbum debut de esta agrupación, titulado Prophet of the Mist, para el próximo 7 de julio del corriente año. Withering Scorn es una nueva y monstruosa máquina de heavy metal formada, escuchen bien, por Glenn Drover, ex Megadeth y King Diamond en guitarra, Sean Drover, ex Megadeth y Act of Defiance en batería, el bajista Joey DiBiase, ex Faith Warning, y el vocalista Henning Bass de Metallium y Fire. La banda se formó en el año 2020 y la potente combinación de estos monstruos han dado como resultado un disco de auténtico heavy metal sin concesiones como es Prophet of the Mist. Mientras lo esperamos ansiosamente, el Centinela presenta el corte que da título al disco, con ustedes, Prophet of the Mist, de los Withering Scorn. Los legendarios Virgin Steel han anunciado su primer disco de estudio en 8 años. El mismo se titulará The Passion of Dionysus y saldrá a la venta el 30 de julio próximo a través de HPV Steamhammer. Con este disco sucederán a Nocturnes of Hellfire and Damnation, que salió en el año 2015. A modo de adelanto, la banda ha estrenado el primer single, Spiritual Warfare. El disco contará con 10 temas y la formación de la banda hoy cuenta con el eterno David DeFace en voz, bajo, teclados y orquestaciones, Edward Pursino en la guitarra de 6 cuerdas y Josh Block en la viola de 7 cuerdas. Verdadera sorpresa para muchos, hace bastante tiempo que los Virgin Steel estaban inactivos, pero parece que llegó la hora de que vuelvan al ruedo. El adelanto, Spiritual Warfare, suena en el Centinela número 84 en este bloque Novedades. ¡Oh! The blood from a black blade. You are the product of my hate. I am the one who lies in wait. I am the law of your estate. I am the god you desecrate. I am your king. I rip the pain from shattered lies. I drove the lightning through your eyes. I am the force of living rage. I am the lion on the stage. I am the one you'll never crush. I am your king. Criminal procreation, sharing the gift of fear. Chemical copulation, death. Thank you. intelligent congregation invading my domain. Infernal replication, sampling every frame, plagiarized adulation, hiding behind disdain, evergreen protestation, punishments all a fucking game, soul burning inquisition, wounds that will never heal. Death is an aspiration, sharing a hoarder's zeal, venomous implications, bearing disorder's seal. Life is an accusation, fighting for one last meal. Cerramos este programa número 84 del Centinela con lo nuevo de la leyenda británica de la New Wave of British Heavy Metal, Tigers of Pantan. La banda acaba de editar el 13º disco de su prolífica y exitosa carrera titulado Bloodlines el pasado 5 de mayo mediante el sello danés Mighty Music. Este trabajo es el sucesor de Ritual, que salió antes de la pandemia el 22 de noviembre del año 2019. El disco trae 10 temas y hace un par de semanas, en modo de adelanto, los Tigres dieron a conocer el single Age of the War. El Centinela se despide esta noche disfrutando de esta leyenda del metal con el poderoso Fire in the Horizon. Y como ya saben, nos volveremos a encontrar como siempre por la Box Rock el próximo jueves a partir de las 22 horas, cuando el sacerdote del metal le dé la bienvenida a un nuevo vigía de acero. Como les digo siempre, buena vida, dulces sueños y muy buenas noches. We'll be right back. Thank you.